Apocalipsis Now. Y la copa Chopos Apocalipsis Now. Vivimos en un régimen de distopía totalitaria militar burocrático, según dice el periodista gallego Manuel Rivas. Y no le falta razón, ya está aquí. Buceamos en la distopía mientras miramos su horizonte proyectado por películas y series que nos hacen recelar de la tecnología que ya nos está atando las manos a la espalda. Y a principios del siglo pasado, un tal Emiliano Zapata gritaba «La tierra para quien la trabaja». A día de hoy, tan solo los indígenas que tomaron su nombre, los zapatistas del EZLN, que se alzaron contra el Partido de la Revolución Institucionalizada, son de los pocos que entendieron bien esto. Y es que nosotras lo tenemos muy claro, la red también es para quien la trabaja. En pleno siglo XXI la Tierra se ha desdoblado y ahora también es virtual. Es el lugar que habitamos, la base de la que sacamos nuestra materia prima. Y entre tanto discurso no nos enteramos ni del nodo. Pues aquí queremos mirar esta tierra con otra perspectiva. Queremos ver hordas ciudadanas asaltando el imperio de los monopolios. Mientras miramos las producciones de ciencia ficción cuñada que nos señalan, existen un sinfín de movimientos y herramientas al alcance de nuestras manos esperándonos. Queremos colarnos entre los pliegues de la información sobre la tecnología y lo virtual para ver lo que hay entre las líneas de los periódicos y los guiones de series y películas. Bienvenidas, esto es Posapocalipsis Now. En el desierto, formado por arena y piedra, un vasto laberinto de senderos de 100 kilómetros de largo y 1000 kilómetros de ancho, lleno de giros y callejones sin salida. Imagínatelo. Caminas, perdido, y en el centro del laberinto hay un premio que espera ser descubierto. Solo tienes que encontrar el camino. ¿Ves el laberinto? ¿Las paredes, el suelo y los numerosos giros? Bien, porque el laberinto que has creado en tu mente es el propio laberinto. Pues muy bienvenidas, son ya las 8 y 10 del domingo 11 de noviembre de 2008 y estamos en los estudios de Radio Vallecas, nuestro búnker particular, donde nos refugiamos a partir de hoy cada 15 días y llenaremos las ondas de sonidos para hablarte sobre nuestra relación con la tecnología. Y me acompañan aquí en el estudio, empezando por la derecha, nuestro compañero, el DJ Vacía Salas. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Tenemos también además a la ninja de fuego, aka Arroya la Posmarrana. Dependiendo de en qué fase de su ciclo menstrual se encuentre, nos estafará verbalmente de una manera u otra. Hoy viene preovulatoria para montarnos en la máquina que navega entre lo mágico, lo literario y lo tecnológico. Hola, Arroya. Hola, buenas noches. Tenemos más acompañantes en el estudio que ya os iremos presentando según avance el programa. Y, por supuesto, a los mandos de este pedazo de chatarra, el más rápido a este lado, el Manzanares, estoy yo, la rata de Monte y Geldo. Esa que, cuando es el cumpleaños de alguno de sus colegas y se queda entre todos para cenar, llega en el momento justo para comerse las sobras y disfrutar de la sobremesa sin pagar. Y aquí estamos emitiendo para todo el continuo espacio y tiempo a través de la 107.5 de las ondas hercianas. También sonamos en www.radiovallecas.org o si llegáis más tarde a través de nuestros podcasts en Archive o Ivo. Tenemos ya un Twitter preparado, Post Apocalipsis Now, tal y como suena. También podéis escribirnos al mismo correo, postapocalipsisnow@gmail.com, si queréis o tenéis cualquier sugerencia. Vamos ya rápido con el menú de hoy que os traemos para cenar, si ya os han bajado las drogas y habéis recuperado el apetito. Comenzaremos con un reportaje sobre la trayectoria y descenso dantesco a los infiernos que ha seguido el señor Rodri Rato, que bajó desde puto amo de España a presidiario. Para ello hablamos con una de las personas responsables de la plataforma Exnet, que inició esta lucha de guerrilla hace años. Y si no sabes diferenciar entre el crossbeat, brisbeat oscuro, acid techno, IDM o gabber, esta sección que viene a continuación es la tuya, donde el DJ Vacía Salas hará de cicerón en el mundo de la música electrónica underground y todos sus matices. Hoy nos lleva de la mano a conocer a Parallax del colectivo Geométrica FM. Bienvenida, Parallax. Bienvenida, buenas noches. Y por último, para finalizar, pues Arroya la posmarrana, no sé muy bien qué va a hacer, cuéntamelo tú. ¿Que te cuente lo que voy a hacer? O sea, un resumen. O sea, tú a mí no me manda. No hagas spoiler. No, que no me mande, ¿sabes? Yo lo cuento cuando me toque. A mí me toca luego después, ¿no? Pues luego después te lo cuento. ¿A mí? ¿Cómo has dicho que me llamo? Arroya. ¿Cómo? Arroya. Vale. Luego te cuento una cosa. En Radio Vallecas, Radio Vallecas. Apocalipsis. Bueno, y antes de empezar con el reportaje, vamos a ir con un breve intenso repaso de algunas noticias de ayer y hoy, que voy a pediros que comentéis, a ver qué os parecen a todos. Damos las gracias a Javi, el doctorado en informática, ha sido participante en Hacklabs por distintas ciudades del estado por suministrarnos la buena mierda para esta sección. Pues a ver, chicos, comentadme, os digo, en primer lugar, China anuncia un nuevo sistema que detecta a los criminales por su forma de andar. El gobierno chino va muy loco y ya no solo predicen a los criminales por las caras, sino también por la forma de andar. Como dijo Javi, que es quien nos ha rulado esto, no sé, esto parece un poco la frenología del siglo XXI, ¿no? ¿Qué os parece a vosotros? Que se pueda detectar a los criminales por su forma de andar. Pero porque los chinos nos llevan milenios de ventaja a todos. ¿Y cómo arrolla, cómo anda un criminal? Pero es que, mira, no me entero. ¿Sabes lo que te digo? ¿Cómo que no te entero? ¿Qué pasa con los chinos? Pues que los chinos están usando las cámaras para predecir criminales por la forma de andar de la gente. Ay, pues me parece muy bien, la verdad. Porque así como que los criminales pues se cortan un poco, ¿no? Cuando andan. O sea, a lo mejor cambian su manera de andar. O no sé, a lo mejor empiezan a andar para atrás. Lo podemos pillar, no lo sé, habrá que pensarlo mejor. Yo vi el otro día una noticia de que había un montón de chinos que andaban hacia atrás por la calle. Pero eso lo hacen, eso sí tiene sentido. Eso lo hacen porque así trabajan los músculos que no trabajas cuando andas hacia adelante. Eso es verdad, ¿eh? Por eso nos llevan tanta ventaja, ¿ves? Pues seguimos con otra. Empleados suecos que se implantan microchips para abrir puertas y encender impresoras en la empresa. 150 empleados suecos. Y Patrick Masterson, el jefe ejecutivo de esta empresa, Epicenter, ha afirmado que solo hacemos esto porque es interesante. Queremos jugar con la tecnología. Lo que promete a sus empleados es mejorar su eficiencia. Ahora podéis deshaceros de la molesta tarjeta de la empresa y las puertas se abrirán ante vosotros y la impresora se encenderá sola cuando os acerquéis. Esto es lo que dice Patrick y mientras tanto pues sigue metiéndole a los empleados estos microchips que se utilizan para rastrear pedidos y mascotas. Vale. Muy bien, ¿no? Qué bien lo tiene montado, Patrick. Yo lo veo muy bien. Si se queda sin papel la impresora te puede dar un calambrazo. Háblale bien al micro, Vacía Salas. El micro de frente. Tenéis tres micrófonos, ¿por qué estáis usando dos? El problema es que la tecnología en este estudio todavía no ha llegado a... Ya estás faltando a la radio comunitaria desde el primer momento. Por supuesto. Pues Pues nada, ya para terminar esta sección, os comento que en Malta se presenta el primer test para ciudadanos robots. Y nos da igual que Marta tire... Marta no, Malta. Tire el que es como... No, no voy a hacer el chiste de los chinos. Que nos da igual que Malta tire el dinero pagando investigaciones en robots que detectan otros robots, pero por favor, si estáis escuchando esto, mirad la noticia en internet, porque el tipo que sale respaldando un proyecto parece una mezcla entre Rosendo y un actor de Amarte así frijolito. O sea, como un cowboy con un sombrero estampado de cebra. No sé, ¿qué os parece esto de los test para robots ciudadanos presentados por cowboys? Mira, a mí eso no lo sé, pero el look cowboy está súper de moda, ¿sabes? A mí me encanta. Y yo no me he enterado muy bien de lo de Marta, pero también a tope con Marta. Pues Marta es una entidad que se oscila entre lo que es un país y una persona. Ah, bien, perfecto, entonces. Personas que son países, yo apoyo eso al máximo. A muerte. No hay desierto, piedra ni arena. Solo existe la idea de ello. Pero esa idea llegará a dominar todo tu tiempo, estés despierto o dormido. Ahora estás dentro del laberinto. No puedes escapar. Bienvenido a la locura. En primer lugar, quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer, que pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas, y que en nombre mío y de mi familia agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días. Muy buenos días. Acabamos de escuchar las palabras de Rodri, ex ministro de Economía, ex director gerente del Fondo Monetario Internacional y ex banquero de Bankia y Caja Madrid. Pero en esta ocasión estaba un poco más serio que de costumbre. Menos risueño que en otras apariciones. Quizá por eso de que iba a entrar en prisión por estafar unos cuantos miles de euros a un gran número de familias. Este es uno de esos tipos de personas que levanta el teléfono para alertar al Tribunal Supremo de que el impuesto de las hipotecas lo deben pagar los clientes y no los propios bancos. Uno de esos intocables gigantes. Y desde que salió la noticia, hace más de un mes, de su ingreso en prisión, comencé a hacer una pregunta a la gente de mi alrededor. Oye, ¿sabes quién ha denunciado a Rato y qué le ha llevado a prisión? Las respuestas iban desde distintos partidos políticos hasta señalar directamente a ciertos medios de comunicación. Pues nada más lejos de la realidad para los que conocemos la historia real de este caso, una parte que se ha ignorado en varios medios de comunicación mayoritarios. Un grupo de ciudadanas se reúne y empieza a conspirar contra la figura del estafador. Y sirviéndose de nuevas tecnologías como armas, empiezan una guerrilla contra uno de los gigantes de la economía mundial. Esta es la historia de 15M para Rato. Nos la cuenta Sergio, miembro de Xnet y de la propia plataforma 15M para Rato. Bueno, hace 7 años abrimos el caso Bankia. El caso Bankia ha tenido 5 años de instrucción, 5 años de investigación. Ha pasado tanto tiempo que hemos tenido tiempo a filtrar los correos de Blesa, abrir la causa de las tarjetas Black, que se juzgara, que se dictara sentencia, que se apelara y que finalmente tuviera que entrar en prisión. Bueno, Quinto de Parrato nace por una compañera que se llama Simona Levy, que igual que el resto de nosotros no es ni jurista, ni tiene conocimientos financieros, ni es abogada, ni nada por el estilo. Es una ciudadana más que hace 7 años, mientras los grandes medios de comunicación estaban diciendo pobre Rodrigo, es una víctima de todo esto, mientras Bankia se hundía y se rompía el suelo de la economía española y se tragaba absolutamente todo y se provocaba el rescate bancario español que todavía estamos pagando, ella simplemente hizo el razonamiento de que si un día decían que había 3.000 millones y al día siguiente decían que faltaban 3.000 millones, pues probablemente hubieran mentido en las cuentas. y que podíamos poner una denuncia si esto era un delito. Efectivamente, buscamos en el Código Penal que era un delito y que había que poner una denuncia por información falsa, porque Bankia ya estaba quebrada cuando salió a bolsa y ellos lo sabían. Y esto es lo que finalmente ha acabado provocando que se desarrollara todo el caso Bankia, que tuvieran que devolver 1.700 millones a todos los ahorradores que habían estafado y todas estas cuestiones, que Bankia ya estaba quebrada cuando salió a bolsa. Desde esta plataforma siempre se defiende que todo esto fue solo gracias a la ciudadanía. ¿En qué se basa esta afirmación? Bueno, hace 7 años cuando salimos con esta idea y diciendo, gente, necesitamos, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos para empezar una difusión, ayudándonos a difundir esto. 2, necesitamos unos estafados que nos ayuden a que quieran querellarse contra Bankia, no para recuperar su dinero, sino simplemente para ayudarnos a hacer justicia. Bueno, pues encontramos a 28 querellados. Llegó un momento en el que dijimos, oye, necesitamos dinero, necesitamos 15.000 euros para poner esta querella. Y la gente en microdonaciones de 10 euros, de 20 euros, los conseguimos en un día. Incluso, me acuerdo de cuando estábamos preparando la campaña, lo de 15M para rato, por ejemplo, respondía a plantearlo como con un poco de humor. Porque si salíamos diciendo que en 5 años íbamos a meter al expresidente del FMI en la cárcel, la gente se iba a creer, pensar que estábamos completamente locos. Entonces era necesario plantearlo con un poco de humor. Bueno, pues cinco años después vino la sentencia a prisión de rato. El otro día tuvo que entrar en prisión rato. Entonces, lo que queremos decir es que en el caso de que hemos conseguido meter a rato en la cárcel, en el caso de que hemos conseguido que se devuelva el dinero de los estafados por las acciones, de los estafados por las preferentes, si el mensaje que queda al final es que esto es que el sistema funciona, que la justicia funciona, que esto lo hizo un partido político, que esto lo hizo un gran medio de comunicación, para nosotros será un fracaso. El mensaje que queremos que quede es que la ciudadanía lo hizo, y es que juntándose un grupo de ciudadanos y trabajando de una determinada forma, pues se pueden conseguir cosas. Juntándose un grupo de gente, tirando para adelante y sobre todo no esperando a que venga ningún mesías que nos promete que ya lo arreglará todo cuando gane las elecciones, o ningún gran medio de comunicación que accede a las cosas por una fuente a la que he tenido acceso de la que aparece mágicamente. Es decir, estas cosas las consigue la ciudadanía. Las cosas siempre se han cambiado así, con pequeños grupos que han tirado para adelante y han cambiado las cosas. Y ese es el mensaje para nosotros el más peligroso y el que creemos que el poder no quiere que se conozca, que esto lo puede cambiar cualquiera. Por la parte que nos toca, ¿qué rol han jugado las nuevas tecnologías e Internet en todo este proceso? Muchos de nosotros en 15M para rato pertenecemos a una organización que se llama Xnet. Xnet es una organización de activistas por la libertad en Internet, por la neutralidad de la red, por la libertad de expresión en Internet, y por una serie de cuestiones que creemos que Internet es nuestra casa, es un campo de batalla que hay que defender y es la mejor herramienta que hemos tenido nunca, los de abajo, para organizarnos y para defender nuestros intereses. En cuanto a 15M para rato, ¿qué papel ha jugado Internet en 15M para rato? Mira, el papel de que no podría haber existido si no fuera por Internet. Lo que hicimos en 6 meses de conseguir los querellantes, conseguir la información, juntar el dinero, poner una querella en la Audiencia Nacional y sentar en el banquillo a los 33 de Bankia, esto en vez de en 6 meses lo hubiéramos conseguido en 5 años. El papel que ha jugado, pues mira, hasta el punto de que el grupo que somos ahora de 15M para rato, hay gente con la que todos los días hablamos, con la que todos los días trabajamos, con las que todos los días tenemos algún tipo de intercambio de información, a la que no he visto nunca, que están en otras partes de España, cada uno. Net es una manera de acelerar las cosas y es una manera de conseguir autoorganizarnos, y es la mejor herramienta que hemos tenido nunca para autoorganizarnos. Que se lo pregunten a todos los grupos de la sociedad civil que están consiguiendo cosas, pues desde la PA hasta cualquier otro grupo. ¿En qué medida Internet les ayuda a autoorganizarse? Esto de que es que Facebook nos controla. Mira, partimos de la base de que Internet no es Facebook directamente. Nosotros estamos en contra, en Xnet estamos en contra de los monopolios, de todo tipo de monopolios. Y este tipo de monopolios como Facebook, como Twitter, como Google, que le hacen tanto daño a Internet, está claro que no solo no son Internet, sino que son todo lo contrario de lo que representa Internet, que es un espíritu realmente de arquitectura descentralizada y autoorganizado. Uno de los hitos de toda esta larga batalla fue el de los filtrados de Blesa. ¿Cómo ocurrió todo aquello? básicamente nosotros siempre hemos trabajado con filtraciones ciudadanas, desde los tiempos en los que trabajábamos contra la SGAE y contra estos monopolios de los derechos de autor, por ejemplo. Todo lo que hemos conseguido lo hemos conseguido a base de filtraciones ciudadanas, a base de colaboración ciudadana. Hay un antes y un después para nosotros de los correos de Blesa, que es cuando alguien nos envía los 8.000 correos de Blesa. De las 6 grandes historias que salen de los correos de Blesa, una de ellas es la de el correo que dice nuestros correos de Blesa, nuestros tarjetas Black a efectos fiscales. Cualquiera que lo quiera ver, pues puede entrar en correosdeblesa.com, que ahí están los principales correos que hemos organizado para que la gente pueda acceder a ellos y pueda sacar sus propias opiniones, y puede buscar, hay un buscador y puede buscar esta frase y puede ver cómo en los correos hablaban de nuestras tarjetas Black a efectos fiscales. A partir de entonces ya tenemos mecanismos más sistematizados para que la gente que nos quiere mandar algo sepa cómo mandarlo de una manera totalmente anónima. Esta es una de las cuestiones que favorece el nuevo Internet, un Internet libre, anónimo y neutral. Es muy importante luchar por estas tres cosas. Cada vez que un político sale diciendo que Internet muy mal porque cualquier cosa puede, cualquier persona puede decir cosas anónimamente, el anonimato es básico para la libertad de expresión. Está habiendo una guerra por un Internet libre, anónimo y neutral, y esta gente está escogiendo el bando equivocado de luchar contra el anonimato. Incluso muchos políticos de izquierdas escogen este bando, más por ignorancia que por otra cosa. Defendéis que uno de los mayores obstáculos en vuestro camino fue la conocida como doctrina Botín. Es una sentencia que proviene de una decisión del alto tribunal que declaró que si el fiscal y la acusación particular no acusa a una persona, esta no puede ser juzgada, aunque sí le acuse la acusación popular. Es decir, que la acusación popular no es suficiente para sentar en el banquillo a una persona si además no formula acusación contra ella el Ministerio Público o la víctima del delito. Siempre aprovechan pues que la doctrina Botín dice realmente eso. Dice que, bueno, mientras estemos aquí, solo la fiscalía, el juez y nosotros en comandilla, y no haya ningún tipo de acusación popular, ningún tipo de acusación, esto se cierra y no hay ningún problema aunque haya delito. Así, directamente, es lo que dice la doctrina Botín. Y vaya, que nosotros tenemos claro que Rato ha entrado en la cárcel porque el peso de las evidencias que hemos puesto sobre la mesa no les ha permitido otro remedio. O entraba en la cárcel o asumían las consecuencias como las ha asumido el Tribunal Supremo, que ha estado dispuesto a inmolarse todos los jueces y a volar el Tribunal Supremo por los aires antes que llevarle la contraria a los bancos con lo de las hipotecas. Después de un ejemplo tan gráfico como el que tenemos del Tribunal Supremo esta semana, ya nos imaginamos todos el percal que hay en la justicia. Y sin embargo, aunque hay todo un Internet desconocido bajo la superficie que edifican las empresas, la mayoría de la gente no llega a estas capas ocultas. Respecto a estos grandes monopolios de los que hablábamos antes, que es como entra mucha gente por Internet a través de jardines cerrados como Facebook, como Twitter, nosotros tenemos claro que esto es lo que estamos haciendo, lo que ha hecho la guerrilla toda la vida, que es coger las armas del enemigo y utilizarlas. Cuando nosotros decimos que hemos usado Internet, pues claro, tenemos nuestros mecanismos como la red Tor para que nos puedan hacer filtraciones anónimas, que realmente Tor es la joya de la corona de la sociedad civil internacional. O tenemos otros mecanismos para organizarnos entre nosotros, pero a la hora de salir de cara al público, a la hora de construir una comunidad, a la hora de informar a nuestra comunidad de lo que estamos haciendo, utilizamos Twitter, utilizamos Facebook. Y esto para nosotros no supone ninguna contradicción, es lo que ha hecho toda la vida la guerrilla, que es coger las armas del rival y utilizarlas para su lucha. Que no se puede ser más papista que el Papa y decir, no, nosotros no usaremos Twitter y no usaremos Facebook porque pertenecen a empresas malignas. Claro que pertenecen a empresas malignas, cuando nos lo vienen a contar, con un tono paternalista, como si no lo supiéramos y como si nosotros no estuviéramos luchando contra eso. Y aún así no tenemos ningún problema en utilizarlo. Finalmente, este es el balance que realizan los miembros de la plataforma después de estos años de lucha. Bueno, partiendo de la base de lo que te he dicho antes, que nosotros tenemos muy bien claro, vale, no somos financieros, no somos juristas, no somos abogados, pero algunos de nosotros venimos del mundo de la cultura. Entonces, nos gusta esta parte. De hecho, hemos hecho una obra de teatro que tiene mucho éxito, que se tituló Hazte Banquero, que se puede ver en YouTube. No es lo mismo el teatro visto en YouTube que el teatro real, pero claro, ya la representamos y ya vino mucha gente a verla. pero se puede ver en internet. Hemos escrito un libro que se titula Votar y Cobrar, sobre cómo nos hemos organizado el 15M Parroto, pues si le puede servir a alguien para organizarse también, porque tenemos muy, muy claro que esta batalla se ganará en el relato. La parte positiva es que estamos hablando de una causa de más de 300.000 folios, estamos hablando de unas cuestiones muy, muy, muy complejas y la gente las ha entendido perfectamente. Cuando explicamos algo, nos esforzamos pues en explicarlo para el que tenga 5 minutos que se pueda quedar con una versión más sencilla, para el que tenga una hora que pueda profundizar en ello. Lo publicamos y automáticamente vemos como la gente lo coge, lo entiende perfectamente, ayuda a explicarlo, ayuda a completarlo y este lenguaje político de tenemos que ir hacia adelante y no hacia atrás, somos los de abajo y tenemos que luchar contra los de arriba, de hablarle a la gente como si fuera idiota, no estamos de acuerdo con eso, porque además le preguntas a esta gente, ¿por qué le habláis a la gente como si fuera idiota? Es que hay que hablar así porque la gente no entiende cuestiones complejas. Sí, las entiende perfectamente. Nosotros estamos todo el día explicando cuestiones complejas y la gente estamos más que preparados para entender estas cuestiones complejas. Sin que nos hicieran caso los grandes medios en ningún momento, nosotros hemos creado nuestra comunidad que nos permite, que es más grande, que es más pequeña, pero que nos permite una autonomía, que si los medios nos hacen caso, bien, y si los medios no nos hacen caso, pues tiramos igual. Que nosotros, cada vez que sale un medio, cada vez que sale un partido, cada vez que sale alguien diciendo no, lo hicimos todos nosotros. Tenemos una comunidad que sale y que les dice no, es mentira, nosotros llevamos años apoyando a 15M Parroto o nos sentimos parte de 15M Parroto porque hemos colaborado y esto es mentira. Y es una comunidad capaz de articular su propio mensaje y capaz de contraponer su propio mensaje. Sin embargo, como anunciábamos al principio, este es un discurso que poco tiene que ver con el que ha llegado a la sociedad a través de los grandes canales de comunicación. Ahora, la parte negativa de los medios, de los grandes medios de comunicación, ni siquiera creo que sea algo perverso. Quiero decir, hasta hace 10 años en las secciones de política de los grandes medios, no se hablaba de actores extraparlamentarios. Política era solo lo que sucedía en el Parlamento, entre los grupos parlamentarios. Cuando la ciudadanía, que estamos obviamente mucho más avanzados, que tampoco es difícil estar mucho más avanzado que esta visión tan, tan elemental, sabemos perfectamente que política es precisamente aquello que sucede fuera de los parlamentos, que dentro de los parlamentos lo que sucede es un circo de una calidad bastante pésima. El problema ya no es que sea un circo, porque el circo es muy respetuoso, el problema es que ya no da para más este circo. Y política es lo que sucede fuera. Para mí política es lo que está haciendo la PAN, no lo que están haciendo tal grupo parlamentario que dice en esta legislatura hemos presentado no sé cuántas proposiciones no de ley, no sé cuánto está, con este criterio fordista del papeleo que no mejora la vida de la gente en absoluto. Entonces es mucho más fácil decir, en lugar de que la ciudadanía lo hizo, es mucho más fácil decir que lo hizo tal partido político o que lo hizo tal otro. Luego, por supuesto, hay intereses de lo más espurios y tienen que atribuirse este tipo de cosas. O los medios de comunicación tienen una idea totalmente, totalmente más antigua todavía que la de los partidos políticos, que son incapaces de el periodismo es algo que ellos hacen y que la ciudadanía consume, cuando no es así. Obviamente, cada vez que un periódico publica algo, obviamente ha sido gracias a un ciudadano que le ha pasado esa información, a alguien que ha dado la voz de alarma. Pero la batalla aún no ha terminado y esta guerrilla ciudadana tiene que seguir reuniendo dinero e información para el próximo hito, un juicio oral. Después de todo, tarjetas, ahora por fin llega la salida a bolsa de Bankia, en la que juzgamos lo que decía antes, la estafa de la salida a bolsa de Bankia. Ellos sacaron Bankia a bolsa quebrada y lo sabían perfectamente. Y eso es de lo que se trata de juzgar ahora. Son 6 meses de juicio oral. Todos podemos darnos cuenta de que la justicia no funciona o de que aquí hay un problema, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que hemos vivido nosotros, que sabemos perfectamente, al haber pasado por todo este recorrido, hemos podido diagnosticar dónde están todos estos problemas. Y uno de los problemas, obviamente, es el dinero, y uno de los obstáculos es el dinero, y no estamos dispuestos a que lo sea. Toda esta causa la hemos hecho con 2 crowdfunding de 15.000 euros, teniendo en cuenta el dinero que se han gastado ellos, el dinero que se han gastado otras acusaciones. Nos parece que es un hito realmente haber podido completar estos 6 años con 2 crowdfunding de 15.000 euros, y ahora para los 6 meses de juicio oral necesitamos 29.000 euros. Y ya llevamos más de 18.000, creo, con colaboraciones de 10 euros, de 20 euros. A quien aporte más de 20 euros le mandamos el libro, por ejemplo. Es muy necesario que estemos ahí porque estamos más que convencidos de que sin una acusación ciudadana como la nuestra esto se hubiera cerrado al segundo día. Aparte de que nunca se hubiera abierto la parte de las tarjetas Black, nunca se hubiera recuperado el dinero. Y es una cuestión de justicia. El dinero hemos conseguido que se recuperara gracias precisamente a nuestra denuncia. 1.700 millones que han ido a parar a manos de ahorradores que habían sido estafados y no a los grandes bancos acreedores europeos, que es básicamente de lo que se trataba todo esto del rescate bancario, de sacar el dinero de las rentas bajas y llevárselo a los grandes acreedores internacionales. Pues ahí hay ya 1.700 millones que no van a ir ahí y que van a ir a donde más útil es, que es a la gente normal, que no tenemos un duro directamente. Y ahora es necesario esto, porque además son 300.000 folios, porque no podemos cometer ningún error, porque nos enfrentamos a los bufetes más caros de España. Y bueno, la mala noticia es que hace falta dinero, la buena noticia es que no hace falta tanto dinero, y con esta cantidad podemos terminar lo que empezamos hace 7 años. Buenas tardes, estamos en Milésimas de Sonido. Este es nuestro primer programa en Post-Apocalipsis Now. Y bueno, presentando esta sección nos vamos a dedicar un poco a lo que es el sonido, la música, el ruido. Y nada, vamos a ver cómo podemos ir encaminando todos los diferentes géneros que vamos a ir escuchando por aquí, invitando a diferentes personas que se dedican a manejar el ruido y a convertirlo en música. Porque todo eso es, o sea, que esto va a ser todo de cacharreo, música máquina, música technival y eso. Un poquito de música de ratoneo y de cacharritos, sí, sobre todo. Como te gusta, lo que te encanta. Hombre, claro. Y bueno, para esta primera edición hemos traído a la señora Parallax, nombre en clave Parallax, nombre humano Tamara Muñoz. Buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tal estás? Bien, bien. Contenta de estar aquí. Como aquí el amigo, la rata y yo, que me ha presentado mal antes porque en realidad queda mucho mejor decirlo en inglés, Empty Venue, DJ Empty Venue, por favor. Eres del sector Vallecas. Totalmente, sí. Muy sí, bien, sí. Entonces te pilla al lado de Radio Vallecas. Y bueno, cuéntanos un poco, ¿esto qué suena, qué viene a ser? Esto es la referencia 49 de Geométrica. Es un álbum que hemos sacado hace relativamente poco, el 2 de octubre salió. Y se llama Brexit, un poco en coña, bueno, un poco ahí metiéndonos con la movida política de toda esta movida del Brexit junto con todo lo que estaba pasando aquí en España, y aparte que era un disco de Brex, pues fue como, venga, fusionamos el nombre y se va a llamar, esto va a quedar perfecto. La movida inglesa. Sí, sí. Junto a TR. Junto a TR, exactamente. Muy bien. Y dos temas originales con tres remixes. Con tres remixes de los cuales no sabía nada. Y uno de ellos fue de Annie Hall, que me lo dijeron justamente el último día que iba a ser de ella, y me llevé una buena sorpresa. Los remixes son de Nothing, Neglect y Adversario, y Annie Hall. Son cuatro remixes con dos originales. Muy buenos también los remixes, y buena gente los remixadores, sí, que seguramente también se pasen pronto por aquí. Ya veremos. Y bueno, ¿qué te parece ahora mismo las tendencias de la música electrónica y sobre todo del electro y de los breaks ahora mismo? Porque parece que últimamente es todo techno, ¿no? A ver, sí, yo por lo menos sí que he experimentado hace como de 2 años para acá un cambio musical bastante gordo. Y hablo por mí y por lo que veo. O sea, ahora mismo lo que más veo que está en la cresta son los breaks. O sea, lo que más por encima de todo. Y esto ya se veía venir que iba a ocurrir tarde o temprano, porque fue empezaron a petarlo un montón de sellos de golpe, y era como, no puedo dejar de comprar, ¿sabes? Y ya, bueno, el año pasado en el Despertar fue el primer año, fue la primera vez que me hice una sesión entera de breaks, que lo pasé fatal, lo pasé increíblemente mal. Una pregunta, ¿qué es breaks para los que no estamos dentro del mundillo? ¿Quién me lo explica? Los breaks. Bueno, pues a ti te gusta bastante el Brisby oscuro, ¿no? El Brisby oscuro. Pues más o menos sí. Viene un poco de ahí, el breakbeat, breaks. Sí. O sea, que estamos hablando de un estilo de música, ¿no? Sí, exacto. Incluso el drum and bass también. El drum and bass también utiliza membreaks. Exactamente, uh-huh. Sigue siendo 4x4, pero el bombo no va a negras. Uh-huh, vale. Entonces, pues eso, como el drum and bass, como el breakbeat, pues es que evitando ahora el four on the floor y un poco más de ritmos rotos, ¿no? Incluso el techno Birmingham, el techno de Surgeon, tampoco uh-huh. era un techno de bombo a negras, también tenía pues esos ritmos rotos, y ahora ha habido como uh-huh. un auge, pues eso, con un montón de sellos, sobre todo de la movida inglesa, que están, yo estoy encantada, claro, porque a mí me encanta. Así que esté ahí. Bueno, pues Tamara nos ha traído alguno de sus temas así más preferidos para escuchar. Sí. Vamos a escuchar alguno más. Bueno, seguimos aquí con Parallax. ¿Qué era lo que estaba sonando? Cuéntanos. Esto es Clockwork. Uh-huh. Son dos chiquitos italianos. Yo los descubrí el año pasado. Es un disco de 2007. Se llama Online Entity de Parachute. Y flipé en Colors. O sea, de hecho, cuando empecé a escuchar más este tipo de música, de hecho me acuerdo que me fui a comprármelo a Piñón. Y son geniales, la verdad. Son súper buenos estos chicos. Junto con Abatis tienen como otro acá los tres juntos, que también, o sea, tanto los tres por separado como juntos son estupendos. Y es un disco del 2007. Muy del 2017, bueno. Perdón, del 2017. Sí, me lo has enseñado antes, que yo tampoco lo conocía y sí. Hay que escucharlo. Bueno, te voy a preguntar porque lo vi el otro día, el evento en el almacén de discos del sí. nuevo sello de Noise to Meet You, que sí. estuviste pinchando, ¿qué tal? Muy bien, es un sello que ha sacado ahora un colega nuestro, Néstor, con su chica, uh-huh. y sí que es verdad que él siempre ha preferido una línea como mucho más electro y tal, y en este creo que en este sello se va a ceñir a esa línea. Y pincho Arch, que hace las fiestas de Femur, uh-huh. muy que no llegué tarde, encima me dijo puesto drone y dije, me cago en. Y luego pincho un amigo nuestro, Rado, también, y muy bien, la verdad. Muy electro bien. Fue lo que sonó. También estuviste hace poco en el Holy Dubs, sí. y antes de eso en Mugako. Sí. Pues cuéntanos un poco rápidamente qué tal en... Bueno, yo creo que bien, ¿no? Sí, muy bien, me lo pasé genial. Hablamos de Mugako. Sí. Vale. Cuéntanos. Muy bien, me lo pasé genial. Tuve la gran suerte de que cuando yo empecé no había nadie delante de mí. Yo abría la terraza, no estás con la presión de madre mía, ahora me va a tocar. Tal. Y abría la terraza esa tarde y encima no coincidía con nadie. O sea, y estaba con el chiquito, con el técnico de sonido ahí. Nos bebimos 3 cervezas antes y fue como, venga, esto tiene que salir y sí o todo fluido. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, la pues verdad. Vamos a escuchar otra de las canciones, de los sí. temas que nos has traído. Bueno, Tamara, ¿qué estábamos escuchando ahora? ¿Qué es esto? Esto es maravilloso. Estos son 3 chiquitos franceses, son Jezabel, y han sacado en un sello que se llama Brothers from Different Mother, que es ultra crema. Todo lo que saque ese sello es cremísima. Y estos de 3 están muy tarados y hacen un musicón, pues esto. Además es que es muy parecido, pero todos los temas que sacan son temones, por lo menos a mí me lo parece. Y muy locos aquí con las máscaras, haciendo los directos, tal. Bueno, mola mucho. Bien, bien. Pues habrá que ficharlos. Sí. Y bueno, para despedirnos te iba a preguntar un poco, para que nos cuentes y nos des tu opinión, que creo que es importante, sobre qué opinas sobre la situación de las mujeres en la escena de la música electrónica, a nivel de DJs, a nivel de producción. A ver, sí que es verdad que creo que cada vez está mejor. O sea, cada vez hay, si me va la voz, tengo gallos que estoy ahí medio. Me ha venido, sí. Hay que decir que Tamara ha venido mala. Sí, me hay un poco ahí. Que creo que cada vez está mejor, cada vez hay mejores chicas haciendo música increíble, cada vez hay más chicas en carteles importantes, cada vez tengo más amigas que pinchan y están triunfando de una manera brutal. Y yo, vamos, estoy contentísima con ello, pero sigo considerando que nos falta mucho, muchísimo todavía por hacer. No solamente con, o sea, lo que hablábamos hace un rato, incluso con la discriminación positiva, que no deja de ser un tipo de discriminación. Eso es. No, me llamas porque soy chica, ¿sabes? Exacto. Eso, si se acabar con ello. Si se hace, que sea por hacerlo bien y no por quedar bien, simplemente. Exactamente. Pero bueno, yo soy bastante positiva en este aspecto y la verdad es que creo que cada vez va a ir mejor. Eso y es. Lo estoy viendo. O sea, hay un festival que se llama CMX Noise en la Muy Casa bueno, Encendida, que trajeron hace a Panda Jean. Por ejemplo, ese tipo de cosas hace unos años y cada vez hay, pues eso, más cosas hechas por chicas. Están el festival este Paralel, sí, por ejemplo, que también llevan ellas. O sea, FEMA y Pérez Sur cada vez es más grande y bueno, creo que esto va a ir para adelante. Muy bien, pues yo tengo una pregunta antes de acabar para Tamara. Cuando, bueno, bicheando un poco por las redes, viendo el sello de Geométrica FM, que es sí. para el que estás, pone ahí que es tecno para cambiar el mundo. ¿Cómo enfocáis esto de tecno para cambiar el mundo? ¿O es solo una flipada de marketing? No. Geométrica. Sí, explícanos esto un poquillo porque mola. Geométrica es una asociación en realidad. O sea, cuando se fundó Geométrica fue un programa de radio y luego empezó a evolucionar, pero con fines sociales. Ajá. ¿Vale? Entonces, todo lo que hacemos es como para implicar y dar conocimiento y para quitar un poco el estereotipo que tiene la música electrónica de que. Es música solamente, pues lo que se dice siempre, para salir de fiesta, drogarte y punto pelota. Hemos hecho, por ejemplo, nos hemos llevado a asociaciones culturales con niños en riesgo de exclusión social, los platos y tal, y hemos hecho una tarde con ellos. Ahora estamos, mira, por ejemplo, lo de vinilos por juguetes también lo empezamos a hacer nosotros, que ahora se ha hecho cada vez más grande y ahora se nos ha ido de las manos y no sabemos qué vamos a hacer, porque vamos a tener que alquilar una nave. Ya estoy preveyendo qué va a pasar. Es que el año pasado llenamos una furgoneta o dos bien, bien grande. Entonces, pues eso, todo lo que nosotros hagamos, hay parte que se dona para fines sociales. Una es para una asociación que se llama Chiquillos en el Campo, que trabaja con menores tutelados, y otras para Médicos Sin Fronteras. O sea que en realidad siempre ha sido y siempre será, pues eso, Tecno para cambiar el mundo. O sea, que al final acaba por tener una finalidad. Que es una frase que es brutal. Me encanta que no sea una flipada de marketing, no. De verdad. Y aparte eso nos hace hermanas a Radio Vallecas y a Geométrica FM. Sí, sí. Así que muchísimas gracias por venir y que ya sabéis que esto es vuestra casa. Ya has aprendido de dónde viene y bueno, muchas gracias por venir, Tamara. Espero que vengas más, porque hombre, te pilla al lado, así que seguramente nos volvemos a ver. Y nada, lo que hemos dicho, que la música electrónica no es solo de drogados, que es cultura. Nos vemos en la siguiente. Adiós. Estás escuchando Post Apocalipsis Now en Radio Vallecas. Mi furia empezó a disiparse como el aire que escapa de una pelota a través de un pinchazo. Y al igual que si fuera esa pelota, al cabo de algunas horas de consumado el asesinato, me sentí completamente vacío. Espérate, ¿vacío? Susana Sussman nace en Valencia en 1972, vive en Venezuela. Desarrolla su labor en el ámbito literario de ese país. Ha elegido cambiar su escenario. Ha viajado. Es editora de la revista electrónica Crónicas de la Forja, especializada en ciencia ficción, fantasía y terror. Sí, sí, se podía ir al pasado y sí, sí, era posible alterarlo. Pero esos cambios parecían no ocurrir de verdad. Pero así como no tuve ningún reparo en darle muerte a Mariana una y otra vez, con toda la crueldad que mi rencor me había inspirado, me horrorizaba el acto mismo de atentar contra mi propio cuerpo. Sin embargo, mi experiencia con la máquina del tiempo me dio una idea simple y creativa. Emocionalmente sería mucho más fácil matar a mi madre, a quien nunca llegué a conocer, que suicidarme. Así, el vacío acabaría. Espera otra vez. ¿Vacío? Susana Sussman lleva publicando relatos breves de ciencia ficción y fantasía desde 1999. Su personaje es un asesino misógino, en serie, que mata a su madre, pero aún así no consigue dejar de existir. Ella habrá matado a la suya, Susana Sussman. Digo, no sé nada de la madre de Susana Sussman. Cada vez que yo variaba algo en el pasado, estaba creando un mundo nuevo a partir de la perturbación que yo mismo había introducido. Pero eso son bifurcaciones en universos paralelos. La máquina del tiempo me permite viajar a lo largo de la línea temporal del mundo que me corresponde, pero solo de esa, no de otra. No sé nada de la madre de Susana, no la conozco. Sé que Mariana no está muerta. Resisto en las verdades paralelas de todas las Marianas. ¿Cuántas posibilidades existen? Solo esperando que yo intervenga para empezar a recordarlas. Hoy es día 11 del 11. Si sumas 2018 te sale un 11. 2 y 1 y 8 y 0 son 11. La luna transita en Capricornio. Y en nuestra línea temporal hoy es un día apropiado para desarrollar las ambiciones profesionales o apuntar en una dirección que nos permite crecer en ese ámbito. Hablar de asesinos virtuales y de la máquina del tiempo. Bueno, buenas noches. Cada uno tiene su videojuego. Atiendan al teléfono. Quizás sea su asesino del pasado o quizás solo sea un cuento breve. Thank you. Pues nos acercamos ya a la recta final del programa. Muchísimas gracias, Arroya. Qué guapo eso, ¿eh? ¿Cómo dice? Que qué guapo eso, Arroya. ¡Ah! ¿Para qué te crezca la polla? Todo el tiempo era para eso. Da todo el tiempo, todo el pero tiempo no me lo has dicho ni una vez. No he podido hacerlo antes. Lo he pensado antes, lo iba a decir, pero claro, creía que te tenía que dar ese... No, ¿cómo me llamo? Ese espacio a ti. ¿Cómo me llamo? No sé qué de la polla. Jo, no lo sabe. Bueno, es un montón de universos paralelos mi nombre, lo irás descubriendo. Gracias, querido. Perfecto, gracias. Bueno, y también vamos a dar gracias a la peña que ha venido al estudio, que no sé si queréis decir algo todos los que estáis aquí, que ha venido un montón de gente hoy. Creo que vienen a agredirnos. Sí, vienen a... Bueno, ¿y qué ha sido? ¿Tú no tenías preparado un juego para despedirnos o qué? Yo tenía preparado, ¿qué? Perdona. Un juego para despedirnos. ¿Un juego? ¿Cómo era? Empty Venues. Empty Venue me llamo yo, ¿vale? Ah, sí, era para preguntaros a ti, a la rata y a Arroya de la olla. Era para preguntaros un poco si podríais definir rápidamente lo que significan la... Te lo voy a preguntar a ti, la primera. ¿Tú qué dirías que significa blockchain? ¿Blockchain? Pues una cadena así como que hace block, block, block. Y ya está, pero eso es muy poético, pero técnicamente, ¿cómo funciona eso? ¿Un blockchain? Pues un cambio de blog, no lo sé, no tengo ni idea, es que este mundo me parece súper novedoso. A mí me parece como la cadena que puede usar un black blog para reventarle la cabeza a un madero, a lo mejor. Sí, claro, exactamente, es eso, justo. ¿Sí? Y de pero no nos vas a decir lo que es. No, esto que lo investigue la gente, blockchain, o sea, ahí tenéis la información, buscarlo vosotros. Y muy fintech... Bien. Hostia, qué subidito. Finter. Pues eso es lo que te ponen en el Instagram para salir más mona. El fintech. El esfínter. No, fintech. El esfínter ya sabemos el lo que es. El esfínter no lo sé, pero hay una... ¿Cómo se dice? Una cosa que tú te la metes en el culo, ¿sabes? Y que llega al esfínter. Sí, yo lo he probado, sí. No sé, tú... ¿Eh? Yo no voy a hablar aquí de las cosas que me meto por el culo. Bueno, pues yo creía que el programa iba de eso. A mí aquí me conocen, aunque tenga ahora... universidades. O sea, ¿sí? Ya está bien. Hay que cambiar. Mira, tío, métete un fintech. Desarrolla por el culo eso, y desarrolla eso. Experimenta arrolla. Con desarrollalo. Tus fintech. Desarrolla todo. Bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y nada, repetir que esto ha sido Post-Apocalipsis Now y que nos tendréis aquí dentro de 15 días a la misma hora.